¿Qué significa para ti ser ciudadano? Ser ciudadano es para mí pertenecer al Estado, a un Estado determinado, de un país determinado, que tienen leyes y tienen derechos también. Entonces, conocer, ser ciudadano es saberse perteneciente a ese Estado y conocer las reglas, los derechos y las acciones, desde la más pequeña hasta de las más en instituciones o personales, desde personales hasta institucionales, para saberse uno que vive ahí. Y ¿conoces algún medio de comunicación que difunda actividades o que difunda actividades de la ciudadanía? Actualmente no, pero tampoco me preocupo por revisar bien las estaciones como Radio Universidad, Radio Querétaro u otras del DF, no sé, para buscarlas yo misma. O sea, no los conozco porque no son difundidas, pero tampoco busco investigarlas.